responsabilidad de decirles, ustedes decidan, hermano, no creo que se entiende, sino que yo, porque digo sugerencia por parte de ustedes, porque también si yo decido, luego se viene luego el distrito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué has decidido? ¿Qué ha pasado? Entonces ya otro problema, ¿verdad? Quiero hacer siempre haciendo desconocer, ahorita puedo decir. Y creo que la mayoría de los presidentes se ha expresado de que se rescinde el contrato. Creo que es lo mejor, hermanos. Y pues nosotros, en primera instancia, nosotros vamos a garantizar los 200.000 bolivianos. A la empresa no vamos a dejarlo libre, hermanos, porque ya les he dicho esos datos. Este ñato tiene que aprender a no burlarse de la alcaldía ni de los alcaldes. Por lo tanto, le vamos a hacer un proceso. Asimismo, nosotros le vamos a ejecutar su boleta por incumplimiento y pues todos los procesos que tiene que ir, hermanos. Porque si no hago proceso, también yo voy a ganar una responsabilidad, porque esa es mi función. Entonces, razón por la cual se lo va a hacer el proceso correspondiente y se va a ejecutar la boleta correspondiente a la empresa. Y se lo va a reportar a la Contraloría para que nunca más este ñato se presente con ese nombre a otros alcaldes. Así es el procedimiento, hermanos. Entonces, les garantizamos los 200.000 bolivianos. Y también, hermanos, si se han dado cuenta, el proyecto desde un inicio no ha tenido cómo más o menos se va a hacer un inicio y un fin, porque eso es, ¿no? Nosotros cuando queremos hacer algo decimos, pues me voy a hacer una casita de un piso o de dos pisos. En este caso no se sabía, no se sabía de dónde se iba a sacar agua, si iban a hacer perforaciones, o sea, totalmente ambiguo, hermanos. A eso no tenemos que caer ahora. Lo que yo les sugiero, hermanos, y la ministra también me ha recomendado y ha instruido para que el EPSAS haga el proyecto, voy a hacer eso, hermanos. ¿Por qué? Rescato la palabra, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas va a ser quien nos financie, ¿verdad? Aunque con contraparte, lo que sea. Por lo tanto, tiene que estar bien elaborado el proyecto. Ya les he dicho, seguramente el proyecto va a costar más de 500.000, seguramente. Así cuestan esos proyectos. Pero nosotros vamos a tratar de usar como contraparte ese monto y nosotros mejor a partir de ahora, lo más óptimo creo que es que EPSAS, la tubería de 6 pulgadas, la matriz que está en la casa del payaso, se traslade hasta acá. Es lo más óptimo. Ahora he escuchado las sugerencias, por tal vez podemos bombear de acá. Tiene su costo, hermano. O sea, eso también no estamos pensando. Están bien las ideas, porque los proyectos nacen a partir de ideas. Entonces, pero también es su costo, hermano. Nos va a salir unos 20 millones nomás que nos salgan para nosotros. O sea, con zapatos, todo eso ya tenemos que estar pensando. Entonces, lo haremos con el ministerio, hermanos. Nosotros, como municipio, nos comprometemos y vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Y pues, ojalá ya al año se pueda estar ejecutando este proyecto, hermanos. Entonces, con esas palabras, estaríamos rescindiendo el contrato definitivamente y vamos a castigar a la gente. Bien. Bienvenido, buena visita, señor alcalde. Felicito su visita, su preocupación del Distrito 9. Señor presidente, señor honorable, los presidentes. Mi sugerencia es esto. El señor alcalde en este momento está para que nos responda a nuestras necesidades. Aún proceda el de proyecto, el ingeniero Castrillo, aunque no proceda, es la autoridad de la cabeza como honorable, nos tiene que dar la responsabilidad de que el pueblo necesita agua. Y esa es la prioridad, esa es nuestra preocupación del Distrito 9. No solo del Distrito 9, usted, hermano alcalde, tiene la responsabilidad como honorable alcalde municipal administrativa a los cantones, a los 4 distritos. Dale pues responsabilidad, honorable, yo te ruego. Como ha asumido, sírvalos al pueblo, honorable, más con sus técnicos. Y eso es lo que necesita la población. Sin embargo, si va a hacerse conocer, señor alcalde, yo te digo, no, posteriores ya no le van a dar esa importancia de que seas autoridad, hermano alcalde, más el concejal que es del distrito 9, dale pues las, nuestras necesidades de lucha. Las necesidades son pues, las necesidades fundamentales son pues servicios básicos de, del distrito, de la población. Yo quisiera rogarle que también nuestro recurso que está disponible, no estamos para perder. Que siga adelante y está en sus manos el honorable para cumplir y hacer cumplir a su vida usted, honorable. Nada más, gracias. Para terminar, hermano, la palabra, por favor. Gracias. Bueno, hermanos, de todas maneras, yo de verdad que vivo en la calle 21, pero en la calle 21 de... Los sauces. De todas maneras, hermanos, yo igual que ustedes, yo veo también mis mismas necesidades, yo también me compro agua en tacho y todo lo demás. Yo de verdad que soy igual que ustedes, como ha dicho Cerrado. Pero de todas maneras, me gustaría hacerles conocer algo. Estos 200.000 bolivianos que se ha pedido al municipio para el proyecto, no ha salido así como así. En primera instancia, se ha buscado un profesional que nos pueda hacer el proyecto del Distrito 9. Nos hemos reunido en la subalcaldía en varias ocasiones, se lo ha dicho al ingeniero, ¿ya? Se lo ha dicho, hermano, esto queremos, haz un proyecto macro para el Distrito 9. Le hemos agarrado así, antes que decidamos la plata. Esto queremos, de esta forma queremos llegar a todo esto, todo se lo explicamos. Es como yo a un profesional le digo, a ver, esto quiero, él sabrá cómo hacerlo, ¿no es cierto? De todas maneras, ahí le hemos dicho, ¿y cuánto va a costar? Él ha sacado sus 200.000 bolivianos que va a costar otros proyectos. Por ese motivo es que se lo ha ido a pelear los 200.000 bolivianos. ¿Ya? Ahora, él lo echa la culpa a los términos de referencia y todo lo demás. En realidad nosotros le hemos agarrado a él primerito como profesional. Él debería guiarle para que se haga entender bien, como nosotros hemos hablado. Pero lastimosamente, yo creo que el ingeniero se ha reído prácticamente, ha esperado que el técnico haga lo que quiera y él basarse solamente en éxito, yo lo veo de verdad como un engaño que nos ha tomado. De todas maneras, eso para que tenga conocimiento, hermano alcalde, nosotros le hemos hablado antes que haya este presupuesto, antes que se luche con esto, le hemos hablado como queremos y no nos está haciendo como queremos. Yo también apoyo, hermano, la decisión que usted ha tomado. Nosotros como Consejo Municipal, de todas maneras, siempre hemos viabilizado en la aprobación de los POAS el presupuesto del Distrito 9 en el proyecto, al rato tenemos que aprobar. ¿Para qué? Para que se vaya así. De todas maneras, hermanos, yo sí o sí estoy con ustedes porque yo también lo necesito. Necesito, honorable alcalde, nos reuniremos en el municipio, consejo y alcalde, para definir el mejor proyecto para el Distrito 9, hermano. Ya que ha sido un compromiso que hemos tenido en tiempo de campaña, y aparte de eso, no solamente nosotros manejamos campaña, sino que es nuestro trabajo que tenemos que hacer por el distrito. Solamente eso, hermano, le pido mil disculpas si a alguien le faltó el respeto al día de ayer, pero no ha sido con esa intención, simplemente para aclarar, hermano. Gracias. Hermano, hay que aclarar algunos aspectos, hermano. Es bien preocupante, hermano, que el concejal dice, ¿qué dice, hermano? Sobre esa base. Es interesante lo que es. La empresa, digamos, en vez que asesore al técnico para que haga el TDR, ¿no? Es como si vos, dueño de la casa, dices, hazme una casita al albañil y le dices, por favor, asesórame con... No es a la inversa, que vos tienes que armar el TDR. La norma es, dice, pues bien, claro, la norma sabe. Es decir, el municipio es el que arma el TDR. Y ahí dicen, este es el control, este para mí. Así quiero el proyecto. Y este es el monto que se está colocando. Y además se va a colocar en licitación. Eso es bien claro, hermano. Aquí, porque queremos marear al perder. Hay que separar, hermano, de la ampliación de Zed Martínez del agua y el proyecto. Hermanos, en realidad yo quiero en este aspecto, hermanos, preguntar a Duda. Hay datos lindos de irse frente al VAS, pero va a llegar el momento, hermanos, cuando nos vamos a reír también en todos, hermano. Yo quisiera pedirse, hermano, lo siguiente. Yo quisiera preguntar, usted dice, va a ser EPSA. ¿Quién va a armar el TDR? ¿EPSA? ¿O usted el municipio va a armar? ¿Quién va a armar? EPSA. ¿Todos están dejando responsabilidad a EPSA? Entonces, eso que nos quede claro, hermano. ¿Quién va a armar aquí? Lo siguiente, hermano, tiene que quedar claro en este aspecto, hermanos. Si bien el municipio no puede ser aplicable, yo le digo a ellos, es que no tiene, no puede ser, ¿eh? Algo tiene, tiene que estar claro en este aspecto, hermano. Yo quisiera ver que nos responde esta situación. ¿Cómo es la situación del precio de agua, lamentablemente, su presidente? La instalación de agua potable para el distrito 9 está en cuesta entre 65 y 85 millones de bolivianos. El POA de la alcaldía para la gestión 2016, sin recursos propios, es 24 millones de bolivianos. Imposible para un municipio asumir esa responsabilidad. Tiene que ser con la ayuda del gobierno, tiene que ser con la ayuda del gobierno. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas va a ayudar, pero quiere que EPSAS haga el estudio. Eso es lo que le está diciendo el alcalde. No tenemos opción. No podemos meternos nosotros a hacer las cosas, porque nosotros, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, es el que está decidiendo que sea así. Va a haber agua para el Distrito 9, pero a través de EPSAS, porque EPSAS tiene el dinero, según el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Entonces, ellos tienen que hacer el proyecto. No podemos poner sus condiciones. Lo que queremos, como dice la gente, es el resultado final, agua. El resto, vengan como le vengan, no nos interesa, queremos agua. Y eso es lo que los dirigentes tienen que informar, pues tienen que coordinar con la alcaldía para decir a la gente lo que está pasando. ¿Quiere levantar la mano a la alcaldía? Hermanos, lo siguiente. Para sacar el tema, hermanos, de la lectura de un acuerdo de este acta de marco ampliado ordinario del poderoso sistema de hermanos. Su atención, hermanos. Primero, ¿no? Dice acta de ampliado ordinario, Consejo de Presidentes, Juntas Vecinales del Poderoso Distrito 9 de Chocaya, de fecha 26 de septiembre de 2015, ¿no? En ambiente de la sede social de la urbanización Lirios 1 del Distrito 9 de la tercera sección municipal a Chocaya, con participación de, la, de las juntas vecinales y del señor alcalde más su equipo técnico, se analiza y debate un problema y un derecho humano fundamental como es el agua y alcantarillado sanitario. Por lo cual se llega a las siguientes conclusiones, hermanos. Primero, el gobierno municipal de Achucaya debe garantizar los 200.000 bolivianos como contraparte del Distrito 9 de Achucaya para la elaboración y ejecución del proyecto a diseño final de agua potable domiciliario y alcantarillado sanitario domiciliario para todo el Distrito 9 de Achucaya, con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Segundo, el señor alcalde debe sancionar, según normativa legal vigente, a la empresa consultora que se adjudicó las consultorías de ECOSSRL, como también a supervisión por el trabajo negligente desempeñado con relación a las consultorías. Tercero, el señor alcalde tiene un plazo de 30 días calendario para realizar un informe del cumplimiento de los compromisos asumidos de cara a las juntas vecinales del Distrito 9 de Achucaya. Caso contrario, el incumplimiento de los presentes compromisos dará lugar a someter a consulta popular mediante cabildo y proceder a la determinación, a las determinaciones más legítimas que corresponden a las juntas vecinales del poderoso Distrito 9 de Achucaya. Entonces, hermanos, hay tres conclusiones. Y quiero resaltar la tercera, ¿no? A veces el papel todo aguanta, hermano. Nosotros como dirigentes podemos agotar el diálogo. Pero otra cosa es, hermanos, cuando cada domingo, cada fin de semana hacemos nuestras reuniones y la misma cantaleta a la gente le echamos. Está trabajando, está el proyecto, están haciendo, están empezando de cero. Pero ya cuando tiene el límite, hermanos, es otra cosa. Por eso, hermanos, estamos dando un plazo de 30 días al gobierno municipal para coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua la elaboración de estos proyectos. En caso contrario, hermanos, ya no vamos a ser nosotros aquí, los presidentes, presidentas, codirigentes, quienes vamos a dar tal otro plazo. Va a ser un cabildo, hermanos, con la participación de sus bases de cada organización, en la cual se vaya a determinar una conclusión en lo posterior, hermanos. Ya no va a ser este escenario, hermanos. ¿Por qué? Aquí cada vez, hermanos, estamos aquí agotando agotando, hermanos, ampliación de plazo, prorrogando cada vez el tema, hermano. Aquí ya tiene que haber resultados concretos, tiene que llegar el agua y alcantarillado, hermanos, que tanto tiempo hemos ido luchando, ya no con las vías cantaletas, hermanos. Entonces, hermanos, eso está a consideración, hermanos. ¿Aprobado? La cantaleta va a continuar, hermano, mientras no se ven las cosas con objetividad. Tenemos que ver qué te estamos pisando. Por favor, le pido respeto. No puede intervenir. Debería presentarse con todo respeto ante esta junta directiva y no directamente a decirnos qué quiero que sea claro su documento, ¿no? Él dice para que se coordine con el ministerio 30 días. Ponga eso, no está ahí en la nota. ¿Está aquí? ¿Está no aquí? Dice. No, hermano alcalde. Está en su competencia coordinar la elaboración y ejecución del proyecto. Estoy de acuerdo, pero que las cosas se pongan claro. Pero ¿en qué parte quiere que lo complementemos? A ver, lo voy a analizar nuevamente, a ver, hermanos. A ver, escuchen, por favor. Dice, la conclusión tercera. Segunda. ¿La segunda? Sí. Ya. La conclusión segunda dice, el señor alcalde debe sancionar según normativa legal vigente tanto a la empresa consultora que se adjudicó y DECOS SRL como también a la supervisión por el trabajo negligente en ambas consultorías. Conclusión primera. El gobierno municipal de Achucaya debe garantizar los 200.000 bolivianos como contraparte del distrito 9 de Achucaya para la elaboración y ejecución del proyecto de diseño final de agua potable y alcantarillado sanitario domiciliario para todo el distrito 9 de Achucaya, con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Esa es la primera. Primero quiero aclarar lo siguiente. El ministerio con EPSAS nos va a ayudar a hacer el tema de agua potable. ¿Ya? Entonces no incluye alcantarillado, porque luego van a decir, se ha dicho alcantarillado más, ¿dónde está? ¿No? Estamos hablando de agua. Entonces yo quisiera rogarle, por favor, que... ¿Alcantarillado? Entonces, ¿quién va a atender, señor alcalde? ¿Cuál es la propuesta de su... No, está bien. Un mismo trabajo va a ser. No, está bien. Entonces, de acuerdo a eso, pues es la responsabilidad del alcalde, bueno, lo que vea es, primero del agua, primero de la alcantarillada. Si el alcalde ya no, automáticamente, el alcalde, tiene que hacer alguna cosa, tiene que hacer llegar. Agua, está bien. A ver, hermanos, aquí también, hermanos, yo les pido su atención, hermanos. Cada presidente ahorita es, por eso es un momento histórico, hermanos. Estamos haciendo historia. Por eso yo les pregunto, ¿nuestra lucha es solamente agua potable? No. Eso es agua alcantarillado, hermanos. Primero, agua alcantarillado. Primero, agua. Agua y alcantarillado. Primero agua. Después viene después alcantarillado. Hermanos, lo siguiente. En el anterior, hermanos, hay experiencia, hermanos. Se han emitido dos convocatorias separadas. Un proyecto para agua y otro proyecto para alcantarillado. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermano? El ingeniero Castrillo nos ha presentado las boletas de encuesta, nos ha presentado el levantamiento topográfico para las dos consultorías. Quiere cobrar de las dos consultorías, pero por un solo trabajo. Entonces, hermano, ya hay experiencia, hermano. No podemos volver a tropezar con la misma piedra. Acá tiene que ser un solo proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario. Y eso, hermanos. Y hermanos, ahora no, yo tampoco yo estoy hablando sin base práctica. Yo les invito a revisar el SICOES. Elaboración proyecto agua alcantarillado, municipio TAN, comunidad TAN. No es excepción. Hermanos queridos. La verdad, yo creo que un poquito nos ubicaremos bien, ¿ya? No tropezaremos. Porque yo a conocimiento, por ejemplo, a nivel constructivo lo que les recomiendo, tenemos unas pequeñas normas a nivel de la construcción, donde que las constructoras tienen que también hacer así. Habitualmente en el SUPEN salen todos los municipios, sacan así, agua al principio, alcantarillas así de X montos. Pero cuando queremos conseguir financiamiento, ¿cómo rebotamos? En la EPC, ¿cómo rebotamos? Nosotros, con esa expresión que no rebota así. ¿Hay agua? No hay. Automáticamente, primero tiene que ir el agua. Exacto. Y la alcantarilla, por lo menos, tiene 3 veces el costo más. Y tiene que ser un proyecto más. Esa es la. Automáticamente, aquí el alcalde tiene que comprometerse a que bajo, tal vez pueda suscrito con su mano, con puño y letra, diciendo de qué. Primero el agua, y me comprometo también. Después. A continuación de la alcantarilla. Después. Hermanos, presidentas, yo les pido un poco. Antes de expresar o aplaudir un poquito, lo analizaremos, hermanos. No, tampoco. Lo siguiente, hermanos, lo siguiente, para orientarles, hermanos, lo siguiente. El que se licite una convocatoria para agua y alcantarillado no significa, hermanos, que nos van a entregar una sola carpeta. Dos. Obviamente, hermanos, por parámetros técnicos, por normativa para el área de saneamiento básico, se hacen, hermano, un proyecto para agua y otro proyecto para alcantarillado, hermano. Pero tienen que haber las dos carpetas, hermano. Hermanos queridos. Permítame, pues, te voy a dar la palabra, por favor, señor alcalde. Hermanos. Hermanos, a ver, hermanos, por favor, estoy con la palabra. Hermanos presidentes, a ver, yo les pido, hermanos, la lucha que hemos dado, hermanos, para cada urbanización y para todo el mundo, ha sido agua y alcantarillado, hermanos. Si ahora clasificamos solamente agua, después alcantarillado, están presionando a sus vecinas, hermanos, a cada urbanización y al distrito, hermanos. Esta es la oportunidad histórica para que gestionemos estos proyectos con el Ministerio, agua y alcantarillado. Después, hermanos, el estudio dirá financiamiento para el agua, tantos, para alcantarillado, tantos. Y eso ya se mete en la planificación. Pero, hermanos, tenemos que tener las carpetas, hermanos. Si no hay el proyecto, ¿cuándo va a llegar, hermanos? Con prioridad se necesita agua, el proyecto va a estar viendo, pues. Creo que el hermano dirigente ahí es un correcto, hermanos. Primero tenemos que ir por agua. Y el proyecto lo hagamos, hay agua en el distrito, vamos a hacer el proyecto para alcantarillado y se hace el alcantarillado. ¿Qué va a pasar? Ahorita yo puedo decirles ya que licitaremos por gastar plata, pero vamos, va a estar el proyecto ahí, no va a tener funcionalidad hasta que no haya agua potable. Y así va a estar un año, o tal vez un poco más. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Ese proyecto después vamos a tener que actualizar, porque la población aquí está creciendo a la velocidad de la luz. Todo proyecto se dimensiona, pues, cantidad de habitantes, etc. O sea, no es, pues, estático. Por esa razón yo les digo, primero tiene que ser agua. Y ya les he dicho, EPSAS y el Ministerio están de acuerdo para hacer el agua. Entonces, vayamos por esa vía y no gastemos plata en subsamente. Yo les ruego de todo corazón, creo que el hermano ha dicho. Son normas que tenemos que cumplir, hermanos. Es como así para el gas, ¿verdad? Agua alcantarillado, gas tercero, ¿verdad? No puede venir gas primero, después agua alcantarillado. Entonces, es lógico, hermanos. Entonces, yo quisiera rogar, hermanos dirigentes, que vayamos por esa vía, ¿no? Hermanos presidentes, yo creo que no estamos entendiendo bien claro, ¿ya? Lo que más me preocupa, estamos retrocediendo de nuevo. Que mañana tengo reunión de mi junta de vecinos, ¿qué voy a informar? Se ha rechazado el proyecto. Me van a dar chicote, hermano alcalde, después que le daremos a Borja, no sé, que les terminan su base. ¿Ya? Yo le he dicho, estaba haciendo el proyecto, estamos en primera fase, bien. Ahora no sé, hermano. Ya, dos. Primero es pues agua, pero se puede ir acompañado con alcantarillado, se puede. Pero yo digo que se hagan los dos proyectos. Es mi sugerencia, que se hagan los dos proyectos. Agua y alcantarillado. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Son dos. El agua vamos a tener. Pero no te has hecho nombre. Hay que ser más rapidito. Vamos a venir aquí a la subasta a hacer nuestras necesidades. No. Es porque está pidiendo para una base. Y una vez que se viabilice el proyecto agua y alcantarillado, después los demás necesidades se van a hacer. Esa es la primera prioridad del distrito, agua y alcantarillado. Ese es lo que nosotros queremos, porque el proyecto se estaba haciendo, como dice, era chulo, agua y alcantarillado. Eso queremos, no queremos agua y alcantarillado. Yo creo que, hermano presidente, hermano alcalde, vayamos, es por separado, digamos, no va a ir los dos juntos. Pero la propuesta es pues, hermano, nuestro pedido es pues el agua y el alcantarillado, las dos partes. Tiene que ir, no hemos dicho, no decimos que los dos se ejecutan al mismo día o al mismo año. Tiene que haber una diferencia de que agua se va a ejecutar, suponiendo, hasta fin de año. Y él inmediatamente ya tiene que empezar, o ya tiene que haber estudios para ya cómo se va a hacer el alcantarillado, a cuál lado va a ir, cómo va a ir. Y eso tiene que estar nomás siempre agarraditos de la mano, más o menos, el proyecto, el pedido, hermano alcalde. Quiero que entendamos, hermanos presidentes. Entonces, esto no va a ser hasta al año mismo. Pero al siguiente año se puede ejecutar el proyecto de alcantarillado. Pero como decimos, yo siempre digo, hermano alcalde, si decimos, nos callamos con nuestro presupuesto del municipio, nos vamos a quedar ahí. Pero si presentamos el proyecto que sobrepasa el presupuesto del municipio, obviamente el gobierno central nos va a ayudar, y eso con su propia boca dice el presidente Morales. Yo tampoco, yo no estoy renunciando de que alcantarillado dejemos para otro lado. Pero dejé el agua, el alcantarillado sigue en pie para su respectivo estudio. Y el agua lo hay que priorizar. Esa sería mi palabra, hermano. Ya, hermanos, está bien claro, ¿no? Es cuestión técnica el tema de la ejecución. Pero tenemos que contar, hermanos, con las carpetas, señor alcalde. Usted, yo creo, señor alcalde, como máxima autoridad del municipio de La Chocaya, está en la obligación de pelear, de dar atención a estas demandas. Porque la contraparte va a poner el ministerio. Vamos, nosotros le vamos a apoyar para eso, nosotros las juntas vecinas, si es necesario, vamos a ir al ministerio a apoyarle. Pero, señor alcalde, usted también tiene que estar firme para dar atención agua al alcantarillado. No es al 100% para entrar a la parte del municipio. Si es necesario pelear por esa parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, las juntas vecinas van a estar ahí batallando. Pero tenemos que tener también la dirección del Ejecutivo Municipal firme también para decir ya agua alcantarillado. No decir, pues, no tratar de adelantarse el tema de ese alcalde. Es una oportunidad histórica. No se ha podido con un municipio, ya juntos con el ministerio, pues que tiene financiación y cooperación internacional, o sea, usted mismo lo ha dicho, en la vamos a estar con CAF, ya hay organismos internacionales que les compete este tema de los servicios básicos. El señor alcalde, nosotros tampoco estamos pidiendo una cosa idealizable, es un derecho humano fundamental, servicios básicos. Perdón, hermano querido, esto quiero que se entienda, hermanos, o sea, que no es emocionarse. Yo estoy totalmente de acuerdo para hacer los proyectos, es mi obligación, ya les he dicho, y voy a seguir buscando financiamiento. Ya estamos empezando con, por ejemplo, con alcantarillado en la vía de una comunidad. O sea, yo lo estoy haciendo, estoy viabilizando, tal vez a la brevedad posible subo al consejo, hago todo lo posible, hermanos. Yo, es un tema de esa seguridad. Pero ¿qué va a pasar? Primero metamos el agua, ¿ya? Agua vamos a meter. Si hacemos el proyecto ahorita, hermanos, vamos a hacer el proyecto. Ahora, dos cosas. Va a pasar un año, ese proyecto hay que actualizar precios, porque el precio del cemento cambia, el precio del hierro cambia, muchas cosas cambian, pues, hermano. Entonces, actualizar ya es otro costo, hermano. A eso es lo que no quiero llegar. Segundo, supongamos, el Distrito 8 ha hecho hacer un estudio de alcantarillado. Agua. O agua, ¿no? Los dos. Es 55 millones. 39. Una primera fase. Supongamos 39, 40 millones de donde haremos. ¿Cuánto va a ser la contraparte, hermanos? Sí. También tenemos que pensar en eso. Y nosotros tenemos capacidad para dar eso. Eso nos tenemos que imaginar, hermanos. No es solo decir, ya que sea, sí, es histórico, es todo, pero tenemos que pensar si vamos a poder dar esa contraparte. Para agua, por ejemplo, ¿cuánto de contraparte vas a necesitar? Entonces, vamos a seguramente inclusive manguear de los cantones para dar otro distrito. Pero después que metamos alcantarillado más ese dato, se va a estar un poco complicado. Por eso yo les digo, primero que salga el agua, yo me comprometo a hacer el proyecto de alcantarillado. Pero yo quiero hacer las cosas como tienen que ser. ¿Para qué voy a hacer estudios, hermano? En la Choque yo tengo varios estudios que el Terno ha hecho hacer, pero ninguno ha entrado al ministerio. Insulto, gasto de planta, hermanos. Yo estoy metiendo ahorita para el Distrito 7 alcantarillado al ministerio igual. Más bien ese ingeniero no había sido pues como el Castrillo, farsante, ha terminado su trabajo y yo lo envié al ministerio, ahora está en revisión. Entonces, hermanos, vayamos por los pasos correctos, no nos emocionemos. Yo sé que es necesidad de todos los achocalleños tener alcantarillado, pero primero lograremos el agua, que es lo más importante, hermanos. Y todos nuestros recursos también destinemos para ese proyecto. Y así hagamos uno por uno, biencito. Porque si nosotros vamos a decir esto, esto, esto, yo insulsamente voy a gastar el proyecto, pero pues nada nos va a servir, hermanos. Yo les ruego, hagamos el agua. Yo le voy a pedir, señor alcalde, al respecto, un poquito tal vez mayor firmeza. También, no hemos nacido ayer. Hay en el proyecto una serie de. En el Ministerio de Medio Ambiente y Agua hay una cartera de proyectos, pues. Todos los proyectos del país van a parar a la cartera de proyectos y están haciendo fila ahí para buscar financiamiento. Sí. Entonces, señor alcalde, si hay la oportunidad de coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que nos ayude a la parte del proyecto, haremos el proyecto y ese proyecto de alcantarillado lo mandaremos al Ministerio ya que esté buscándose financiamiento a través del Ministerio de Medio Ambiente. Si no tenemos los proyectos y nos cobardamos anticipada de que nos va a salir bien caro, no vamos a tener mucha parte. Yo creo que es una falta un poquito de dirección, así, una falta de una visión de largo plazo. Porque tenemos que ver estrategias, cómo lograr, cómo consolidar, cómo hacer entrar aquí al distrito agua alcantarillado. Pero fundamentalmente, primero es tener los proyectos. Tendremos los proyectos y después veremos pues a qué fuentes podemos cerrarlos. No vamos a hacer el proyecto de igual los 100.000. Eso es un error, hermanos. Marco Castillo por eso se ha orinado. Estos proyectos macro, solo proyectos, estoy hablando, la parte de los papeles, cuesta por lo menos 400.000. No está, pues, si vamos a dar a alguien que lo haga por 800.000, igual uno trucho va a venir y no lo va a hacer bien, hermanos. O sea, eso tenemos que pensar. O sea, no es nomás, van a decir, me ofrezco por hacer por 50.000 y quiere hacer lo mismo que no se ha pasado con Marco Castillo. Por eso les digo, Marco Castillo se ha metido a un lugar donde no sabía dónde estaba metiendo. Tiene costo, hermano querido, eso quiero que se entienda. A ver, ustedes le dicen, entren al internet ahorita, ¿cuánto cuesta un proyecto de preinversión? Preinversión se llama eso, de alcantarillado. ¿Cuánto es? El internet es más o menos un promedio, ¿eh? Tiene su costo, no es 100.000 bolivianitos, hermano. Y yo tengo que pensar como buen padre en todos mis hijos, en los 4 distritos, en los más de 30 comunidades, porque también hay proyectos de preinversión. Ah, eso, por eso les digo, agua, y yo me estoy comprometiendo, lo vamos a hacer, sí. Me voy a mover, pero con agua, porque después alcanzaría lo que está ahí en el proyecto. Hagámoslo, hermano. Asamo, pues asamo. En la siguiente gestión podemos meter lo que viene, asamo. De alcantarillado, el proyecto. Los mínimos que viene a Samo. También tenemos que hacer un buen presupuesto para mandar, hermano. No es barato el Hermanos, tal vez, señor alcalde, tal vez es el miedo, digamos, del municipio, digamos, tal vez no tener tal vez una persona para designar como supervisor. Es tal vez el miedo, ¿no, alcalde? No se preocupe en esa parte. Mire, señor alcalde, yo no entiendo esa parte. No le hagas una lógica. Si el ministerio es el que pide, el que pone la plata, acá se va a poner, digamos, la mayor posibilidad. Entonces, señor alcalde, agua también nos va a dar el ministerio. Por eso, señor alcalde, yo le digo, hay que buscar estrategias. Hay, constantemente se van licitando convocatorias, agua y alcantarillado. Claro que van a llegar diferentes documentos, ¿no? Pero acá, señor alcalde, el ministerio va a poner la mayor parte para la elaboración de estos proyectos. Inclusive, el ministerio también es el que pone el supervisor para que fiscalice a la empresa. Acá el municipio solamente va a poner la contraparte y la va a, el que va a hacer el proyecto es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En esa parte yo creo que veo un poco de miedo del señor alcalde, digamos, tal vez por la experiencia que ha pasado con estos dos historias. Tal vez es eso. A ver, una cosa más, hermanos. El proyecto de agua potable seguramente nos va a costar, digo, unos 30 millones. ¿Ya? ¿Qué más va a pasar? Ahora el ministerio, ¿qué nos está diciendo? Con que nos cueste 20 millones, hermano, el ministerio nos ha dicho que usted como municipio tiene que poner 50%. Así es la norma. O sea, la mitad tenemos que poner, hermanos. Eso es... Eso a mí realmente me acobarda, hermanos, porque va a haber aquí, luego hay también otros proyectos, yo estoy totalmente de acuerdo, a Lorenzo le digo, va a tocar en algún momento ayudar al Distrito 9 y vamos a tener que bajar los cantones y apoyar. Eso es la ejecución, pero es un alcalde. Pero para qué no sirve el proyecto si no vamos a ejecutar. Yo quiero hacer y ejecutar. Vamos a dar prioridad agua potable, señor alcalde. Agua, haremos el plan. Tenemos las carpetas. Como si hoy día se terminara el año también. Al año tenemos, hermano, podemos discutir en marzo el tema de alcantarillado. Al año esperaremos que se financie el financiamiento para alcantarillado. Eso sí. Primero, pero por normas es agua, hermano. Ustedes saben, tienen viviendas aquí en el Alto y en otros lugares. Es así, hermano. O sea, tampoco al calor de las emociones, vamos a decir los dos. O sea, primero siempre es agua, luego viene alcantarillado, luego viene el gas, hermano. ¿Cómo se dice eso? A ver, por favor, por escrito sería bueno. Hermanos presidentes, como presidente de este consejo, hermanos, es mi obligación, hermanos, tal vez un poco recordar de que la lucha, hermanos, ha sido agua alcantarillado. Ahora yo lo dejo, hermanos, a consideración de ustedes, porque el claudicar alcantarillado es un retroceso. Y esa factura, sus mismos vecinos de base les van a ustedes exigir la explicación. Para mí es mi deber orientarles cuáles pueden ser las consecuencias de esa decisión, hermanos. La lucha histórica que hemos hecho la marcha ha sido por agua potable y alcantarillado, hermanos. Y en ese sentido se han lanzado las dos convocatorias, agua alcantarillado. Ahora, si solamente va a ser agua nomás, hermanos, yo creo que como consejo de presidentes, como presidentes, hermanos, estamos retrocediendo atrás. Nosotros no estamos peleando, hermanos, que se ejecuten los dos al mismo tiempo, señor alcalde. Queremos que se elabore el proyecto agua potable y alcantarillado. Y se dará prioridad para la ejecución, primero el agua, después ya el alcantarillado. Pero tendremos las carpetas, hermanos. Yo creo que, hermanos, si no tenemos el proyecto, el mismo Álvaro aquí, el mismo vicepresidente nos dice, presenten los proyectos, presenten el proyecto de agua potable. Y lamentablemente no hay. Entonces, hermanos, tenemos que tener, señor alcalde, por eso le digo nuevamente, tendremos el proyecto de agua potable y tendremos el proyecto de alcantarillado. Pues, mejor que le sobre proyecto. Y luego ya vemos. Mejor que le sobre proyecto. Para el alcantarillado, la mejor estrategia para lograr su financiación. Recursos para la inversión. Si quieres, lo hago, pero dame recursos, hermano. Para gestionar. Yo quisiera que me entiendan, hermanitos. Así de corazón yo les digo. Mi presupuesto ahorita está al límite. O sea, no tengo presupuesto. Ahorita les voy a decir, ¿de dónde saco 300.000 bolivianos para el estudio de alcantarillado? Eso es una pregunta mía, también, hermano. Por eso yo les digo, estoy en el extremo donde todo he distribuido, hermano. Toda la plata. Ahorita, ¿de dónde saco? Yo les digo, por eso digo, si yo Si tuviera plata, no, es que ya lo meteré, diría, ya, para no hacerme el problema, ya lo haré, eso más, ese proyecto más, pero tiene su costo, hermano, no va a costar 100,000 volver a hacer el estudio de alcantarillado. El alcance es grande del Distrito 9, hermano. Parte del ministerio, puede hacer, ¿no? Pero, hermano, preinversión no da, porque, mira, hermanitos, preinversión no da el ministerio. Preinversión, ¿a qué se refiere? A la elaboración del proyecto, y eso el ministerio no da. Pero por caso excepcional, la ministra ha instruido, alcalde Damaso, no gastes tu plata en preinversión. Vas a mejor ahorrar esa plata para contraparte. Ya, EPSAS va a hacer el proyecto con su plata. Por excepción, me está diciendo, hermano. Todos los ministerios solo ejecutan en el tema de ejecución de proyectos. Eso creo que se entiende, hermanos. Acá creo que el hermano Eleterio, como prensa, en todo lo, en, es así, hermanos. Saben, hermanos. O sea, tampoco nos sacamos. O sea, no ignoremos esta parte, hermanos. Yo quisiera rogar de corazón. O sea, también yo, ¿de dónde saco plata? Ah, eso es, hermanos. Es como una familia, ¿no? Un hijo te sigue pidiendo, pero si no tienes más recursos, ¿de dónde ya le vas a dar a ese hijo? Es lo mismo. A mí eso quiero que me entiendan, hermanos queridos. Yo de corazón les pido. Lo vamos a hacer. Entonces el Po 2016 recibe charqueado. No tengo plata, ¿no? ¿Dónde voy a hacer? Mi padre se arrodilla nomás. No tengo dicho. Ahora yo me pregunto, ¿quién va a hacer entonces el proyecto? ¿Va a ser el alcalde del municipio o va a ser EPSA? ¿Quién va a hacer entonces? ¿Por qué nos acobardamos? Yo me pregunto. Ya, no, hermano, una ¿quién va a hacer aquí el proyecto? Ya va a ser, por favor, ¿no? Usted no va a hacer el proyecto de alcantarillado. ¿Usted va a hacer el proyecto? ¿Quién va a pagar? Entonces, ¿quién entonces va a ser el proyecto? ¿Acaso no están queriendo derivar ustedes a EPSAS? ¿Acaso no va a ser el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? ¿Tiene unidades de proyectos dentro del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? Entonces, ¿quién va a hacer aquí el proyecto? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una patada por detrás que nos dan. Porque este distrito, hermanos, hermanos del alcalde, usted está en el ejercicio, en el máximo poder ejecutivo de la administración, gracias a este distrito. Y no estamos recibiendo esa consideración como distrito 9 de Chucaya. No estamos recibiendo la gratificación. Pero sí, a Cantón, a Chucaya, 2 millones. Al distrito 9, ni siquiera elaboración de los proyectos de agua, 30 millones. Así lo vemos. Estamos como los hijos no queridos de la tercera sección, señor alcalde. Entonces, aquí estamos pidiendo agua al cantante. Yo creo que si anteriormente estaba elaborando el proyecto agua al cantante, ¿por qué ahora estamos retrocediendo? Por 100,000, o sea, se ha metido marco donde no debe meterse, no cuesta así. Ahorita no defienda la empresa, ingeniero. Pero ahorita está la internet, hermano. ¿Qué es el internet? Pues, no, es el papá el que dice nada. Pues. Es la realidad, tengo que ser de ahora, señor alcalde, para si es que el señor alcalde, usted no quiere tal vez asumir ese compromiso, sugiero, hermanos, que debemos bajar las bases, ¿no? Que cada ocasión se pronuncie, hermanos, con voto y resolutivo. ¿Por qué? La marcha que hemos hecho con nuestras bases, claro, así con agua y hermanos. Sí. Y que acá los dirigentes traicionen esa lucha, esa conquista, yo creo que no es este el nivel de decisión. Tenemos que someter a consulta de nuestras bases, de los mismos vecinos con quienes hemos bajado ese día a la marcha por agua y alcantarillado. Y serán ellos quienes decidan ya solamente agua. Entonces, hermanos, yo creo que no nos estancaremos en esta parte, señor alcalde. Si usted no está en la posibilidad, bueno, deriven nosotros. Bajaremos, hermanos presidentes, a las bases. Hermano Robert. A ver, no sé si puede estar lo correcto o no, pero mi opinión es lo siguiente. Ayer mismo el vicepresidente dice, ¿no? Alcalde presenta proyecto. Pero ¿qué quiere decir? Digamos, no sé, a ver, yo pienso de esa manera. Alcalde que presente proyecto. ¿De qué? De agua. Y la ejecución creo que va a dar el gobierno central, como va a poner. La ministra te está esperando, le ha dicho. La mitad lo pone. De hecho, un poquitito vas a poner, nosotros vamos a poner porque eres el instrumento. Textual, textual, ¿no? Ese es para ejecutar, pero el proyecto la alcaldía es la que va a ejecutar. Eso creo que entendamos, señores presidentes. Y la ejecución, la contraparte va a poner el alcalde, un porcentaje, digamos es 50.000, va a poner, pienso que es 15.000, y el resto pondrá el gobierno central. A eso me dejan entender. Ahora, con esperar un poco el alcantarillado, hermano presidente del consejo, yo creo que no estamos retrocediendo. Primero ejecutamos agua en su etapa final y el proyecto de alcantarillado para el verde sigue en lucha. No estamos dejando, digamos, dejarnos en carpeta ahí, sino lo esperamos un punto aparte y luego para ejecutar el resto. No, pero digamos, es verdad también, no sé, es mi opinión, pero a muchos no les parecerá bien, a muchos no, es mi opinión. Con este hermano tal vez tendríamos que llegar a un acuerdo en su conjunto, porque ya es suficiente ahora también. Nada más, hermano presidente. Por eso, hermano, la palabra, presidente. Sí, mira, hermano. Lo la palabra, hermano. Pero, hermano, puntual. Usted como presidente, no se pasa mucho serio la palabra. Por favor, permítame unas cuantas palabras, hermano de Valencia. No se precipite, por favor. Hermanos presidentes, por eso reitero, miren, si es que hay la posibilidad de solamente aceptar el tema de agua potable, bajaremos a las bases. Que sea cada junta vecinal con votos de su último, ya, prioridad agua. Y después alcantarillado. Porque yo no me siento en la atribución de claudicar una demanda también que ha sido también de conocimiento de las bases, que es el alcantarillado, hermano. Yo no quiero meter la pata. Y hermano, no sé si cada presidente, entonces, ya, hermano, presidente, gracias, hermano presidente. Mira, vayamos al voto. Hermanos, voto. Alcalde, al voto. Hermanos presidentes. La verdad, yo quisiera que se pronuncien toditos los presidentes. Y no me gusta la aclamación. Para eso no somos tan buenos, ¿ya? Porque la verdad, tampoco me gusta de que, por el hecho que es consejo de presidentes, se estén tirando la bolita en la cancha con el cuerpo del municipio. Aquí tiene que haber una mancomunidad. Si no hacemos la mancomunidad, vamos a retroceder atrás. Yo, por ejemplo, al hermano Víctor, aquella vez cuando yo era base y venía a visitarle, estaba siempre en la testera. Desde esa gestión hasta ahorita, ¿qué fruto en el distrito se ha encontrado? Nada, hermano. Entonces, ahora, ¿no cree que podamos decir, pues, que vamos a, si no es que un poquito la analizaremos? Yo qué lo pido aquí al cuerpo del municipio, que vaya por norte. Ya. Primero el agua, no estamos dejando que la cantería se va a hacer para unos 5 años. Ya. Primero el agua, consecutivamente, no tiene que pasar más de 30 días, ya tiene que estar el alcantarillado. Con eso, ¿qué me refiero? Mire, si no les gusta, hermanos, tampoco me gusta que se dieran de mi cara, hermanos, del consejo. ¿Ya? Es la gran verdad. Mira, ¿por qué digo esto? Van a ir juntos, está bien. Todos estamos de acuerdo en la lucha. Pero la lucha es ir a conseguir. No para estar los posteriores, haremos una decisión, sacaremos el informe técnico del alcalde, ya no de eso. Si nos quedaremos un proyecto, que es la preinversión, que le toca automáticamente al cuerpo del municipio, no sé de dónde se inventará la plata, él tiene que ver esa prioridad, entonces tiene que elaborar el proyecto. Ya. Ni bien que empecemos, digamos, a la ejecución del agua, el proyecto de la alcaldía ya está en su gestión. Nada más, gracias. ¿Alguien más, hermano presidente? Señor presidente consejo, honorable hermano, señores concejales, en este momento tenemos que pensar, hermanos presidentes, nos tocaremos mano al pecho. No es hablar, es fácil, pero es poder es difícil. Como dice el señor honorable, dice, claro, primera agua. Yo quisiera exigir primera agua, sí. Después alcantarillado, como dice el compañero de antes, siempre primero agua. Después de unos 3-6 meses, después alcantarillado. No, junto a agua alcantarillado. Donde yo también he tenido aquí en el 17 de julio, tenía mi casa. Primero entra agua. Después de 4 años o 3 años hemos sufrido. Después alcantarillado. porque tampoco no habitan todos. Primero agua, después hay que entregar. Es mi... Pero el proyecto se está haciendo los dos, pues, paralelamente. Tal vez con los últimos hermanos en la expresión, hermanos. Tal vez también las decisiones vamos a cortar. Claro, la decisión. Tal vez también a mí nunca me ha gustado forzar o siempre exigir tanto. La voluntad que ha puesto, hermano, también por mi parte, cumpliendo. Tal vez los más forzados que. Tal vez que no se va a poder, no puede estar mal. Pero entiendo que, hermano, a ver, la cosa es, tampoco no soy profesional yo tanto, ¿no? Pero la cosa es tener agua de donde sea, ¿no? Tener agua y después, de, como dice, alcantarillado, seguramente que venga, hermano. Claro, si no es el derecho de perder, hermano, entonces es, yo también estaría de acuerdo por mi parte, pero que agua que sea de verdad, hermano, ¿no? Entonces ese es el agua, hermano. Por lista, pues, que se pregunte, hermano. Ya, hermanos, dos intervenciones y luego vamos a tomar una decisión. Sí, yo creo que las normas están dadas. Yo no sé por qué queremos un poquito, ¿no? Siempre va las dos cosas, agua y alcantarillado. Y en las normas está dicho, pues no va a venir el alcantarillado más antes que agua, sino agua va a venir, después viene el alcantarillado. Pero eso es norma, ¿no? Así aquí en vano estamos discutiendo. Eso es normal, pero queremos, nos arriesgaremos, señor alcalde, un poco también esta parte, ¿no? Porque después si dejamos, si hoy día nosotros aprobamos primero el agua, después el alcantarillado, no sé, ¿a qué tiempo vendrá? Entonces, eso no lo dejaremos hoy, porque de ahí vamos a ser responsables los presidentes. La junta, los vecinos nunca van a aceptar, pues primero ahorita nomás, después viene no sé cuándo será el alcantarillado. No lo desuniremos, estamos desinsertando, tiene que venir siempre agua y alcantarillado. Ahora no estamos siendo en el momento dado siempre el alcantarillado, eso de acuerdo a las posibilidades de económicas se hará también, pues, con el éxito, señor presidente. Entonces yo creo que vayan los dos unidos, agua y alcantarillado. Hermano presidente, hermano, tiene la palabra. Hermano, les pongo por segundo. Hermanos alcaldes, hermanos presidentes, hermanos presidentes, hermanos Mesías, que nos me atrasamos un poco. Yo estoy reclamando del agua. Siempre queremos agua, siempre, toda la vida. ¿Cuántos años estamos esperando? ¿A qué debe ser hasta el día de 2010? Estamos esperando. Siempre voy a repetirlo. De esa fecha, toda mamada han hecho otros municipios. Ahora, ¿qué estamos esperando? Una vez, pues pensaremos que una vez hasta qué fecha se va a comprometer el alcalde del agua. Sobre eso viene nomás, pues, el alcantarillado. Sobre esto viene, pues, este. Gas. Entonces nosotros sí reclamamos, hermanos presidentes, hermanos alcaldes, cedamos. Bueno, hermanos, la situación, mira, estamos nosotros discutiendo, al discutir, aquí el hermano alcalde tiene sus técnicos. Ahora, que explique el técnico, si pueden ir los dos proyectos en uno o solamente uno por uno. Entonces nosotros vamos a discutir nomás, a ver, preguntaremos a sus profesionales del municipio. Y otra cosa, si va por solamente el agua, entonces daremos también, pues, un término, ¿no ve? Que sea, pues, que no sea, pues, a largo plazo. Queremos el agua, ¿no ve? A más cortito plazo. Mañana posible, mejor si hace llegar el agua, hermanos. Entonces eso queremos, hermanos. Nosotros ya no queremos seguir con esto, hermanos. Sacaremos las conclusiones, hermanos. Sugerencia, hermano querido.